there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, la radio que habla de frente. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy jueves 11 de agosto. Mandamos un saludo muy cordial a todos los compañeros miembros del Frente de Medios Alternativos Independientes y queremos darle la bienvenida más cálida a los compañeros del Consejo Estatal de la Comunicación Popular de Venezuela que se acaban de incorporar al FEMCAI. Así que estamos muy contentos y próximamente estará también el compañero Aitor desde el País Vasco. En España, también incorporándose a el FEMCAI. Se nos dificulta un poquito la comunicación hasta Venezuela. Sabemos que, bueno, hay no queremos especular, pero pues parece que hay una especie como de bloqueo mediático. En fin, y también saludo con mucho cariño al compañero Pastor Delgado, gracias a cuyo esfuerzo desde la raíz se puede seguir transmitiendo. Pastor, muchísimas gracias. Estamos esperando que llegue Albert, el compañero, el co-titular de este programa. Y bueno, vamos a hacer un recorrido por las noticias más importantes. Déjenme ver si tengo acceso al chat para ver quiénes nos están visitando. Vamos a ver quiénes están por aquí. Todavía no tenemos a nadie, pero bueno, ya irán llegando. Entonces, les decía que tenemos aquí unas noticias. Está lo de WikiLeaks, que WikiLeaks acaba de revelar más correos electrónicos que vinculan a la señora Clinton con el Estado Islámico, y el mismo Donald Trump está acusando a esta señora Clinton de, por otra parte, de querer modificar el artículo 2, una enmienda que autoriza a la posesión de armas a los ciudadanos norteamericanos, y eso es muy grave. Trump está, los republicanos están a favor de que la gente en Estados Unidos tenga acceso fácil a las armas, y ya hemos visto y hemos sido testigos de las desgracias que han ocurrido. Es algo terrible como los muchachos jovencitos llegan a las escuelas y balacean a la gente. Hemos visto cómo personas que aparentemente son normales, de repente, porque tienen un arma, pues disparan, y vaya, es algo terrorífico lo que está ocurriendo. Y ese es uno de los aspectos de la plataforma del Partido Demócrata que sí se diferencian de los republicanos. Ahí sí hay que decirlo. Los demócratas pues han optado siempre por cancelar ese fácil acceso a las armas en los Estados Unidos, pero es una industria multimillonaria, la industria del rifle, y tiene un lobby muy pesado en el Congreso norteamericano, que pues está dominado por los republicanos, lamentablemente. Y bueno, está eso. También el señor Trump está obviamente acusando a la señora Clinton de ser una irresponsable. El hecho de que lo diga Trump no quiere decir que no sea cierto. Pero, por supuesto, Donald Trump no tiene ninguna autoridad moral pues para estar criticando a la otra mujer. Los que sí tenemos autoridad moral somos nosotros, obviamente, y los ciudadanos norteamericanos. Así que, bueno, ya no hay nada que hacer. En noviembre se van a enfrentar estos dos. Lo más probable es que quede la señora Clinton, y eso no es ninguna buena noticia. No es ninguna buena noticia porque su política exterior es desastrosa, es terrible, es injerencista, ella favorece las invasiones, ella favorece los conflictos en el Medio Oriente, en fin, es muy mala noticia. Por lo menos, si quedara Donald Trump, sería tan desastrosa su presidencia que es muy probablemente que lo destituyeran. Ya ocurrió alguna vez en los Estados Unidos. Y sí, pastor, claro que sí. Y ya ocurrió en Estados Unidos, a diferencia de México, no es imposible. En primer lugar, ni que se someta a juicio político un presidente, el famoso impeachment. Y ahora vamos a pasar a lo de Dilma Rousseff, que es una muy mala noticia también. Pero en los Estados Unidos sí. En Estados Unidos sí se ha, no solamente se ha destituido a un presidente como en el caso de Nixon, se le ha obligado a renunciar, sino que a Clinton, Bill Clinton, qué barbaridad, estuvo en serios problemas, a punto de ser sometido a juicio político por un escándalo que, en lo que a mí respecta, si me lo permiten, no tiene ninguna trascendencia. Por puras tonterías, a Clinton y a cualquier otro presidente lo debían haber sometido a juicio político por los crímenes que ordenan, ¿no? Las invasiones que cometen en los diferentes países, por la rapacidad con la que se comportan. No porque tengan relaciones sexuales o orales, sexo oral con una persona que participó en una campaña, o sea, política. Eso es verdaderamente ridículo. pero lamentablemente así se manejan las cosas en los Estados Unidos. Nada que ver, a nadie le importa, nadie se tiene que meter en la vida privada de ningún político. Ahí sí, de nadie. Lo que a nosotros nos debe importar es el uso que hagan del presupuesto, pues si ponen en puestos de gobierno, cosa que no hizo Bill Clinton. Lo único que hizo fue tener relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, eso es todo, pero nunca le dio un puesto. Lamentablemente se juzga a los políticos por cosas nimias, cosas que no tienen ninguna trascendencia y que no le afectan a nadie, y sin embargo, en las cosas graves, lo que sí trasciende, lo que sí es castigable, ahí nadie dice nada, ¿no? Les parece muy normal que se cometa crímenes, que se condene al pueblo norteamericano a un sistema de salud verdaderamente desastroso, es terrible, que la educación cueste carísima en los Estados Unidos, es terrible también, y que los estudiantes se endroguen de por vida por pagarse una educación universitaria. Eso sí es espantoso. Y bueno, ni qué hablar de su política exterior. Cualquier persona en su sano juicio juzgaría o exigiría que se juzgara a un mandatario, a cualquier político, por crímenes de lesa humanidad. Pero bueno, así están las cosas, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, pues tenemos que las madres de la Plaza de Mayo realizaron su ronda número 2000, su marcha número 2000, y la titular de las madres, que este personaje tan entrañable que es la señora Eve de Bonafini, pues convocó a llenar muchas plazas para la reivindicación de los desaparecidos, y eso lo dijo durante la ronda 2000 en torno a la pirámide, y exhortó a retomar las marchas de la resistencia el próximo 26 de agosto. Hay que estar pendientes, el 26 y 27 se plantea retomar las marchas de la resistencia. Ella llama a inundar las plazas de las ciudades con la consigna Cristina Conducción, porque Eve de Bonafini es una gran, es un gran apoyo, es una persona que ha estado siempre del lado de, pues ha simpatizado, y con justa razón, con los dos mandatos de la presidente Cristina Fernández, que hay que decirlo. Ella realizó muchas políticas, aplicó políticas que favorecieron al pueblo argentino. Todavía no podemos entender qué pasó en Argentina y por qué decidieron votar por un personaje como Macri. Les está costando muy caro a los argentinos el haber hecho eso. Agregó Eve de Bonafini que nunca fuimos madres de escritorio, sino de las calles. Por eso hicimos marchas de la resistencia. Cuando llegó Néstor, dejamos de hacerlas, porque en la Casa Rosada se sentó un hijo nuestro, pero ahora está el enemigo, refiriéndose obviamente a Macri. Muchas plazas vamos a tener que llenar para reivindicarlos. ¿Saben por qué? Porque hay que tapar tanta mierda de los que quieren denunciar que han sido otra cosa. Y bueno, la cantidad de gente que se congregó en la marcha número 2000 fue muchísima, y las madres realizaron la ronda a bordo de una automóvil blanco que cruzó por la plaza. Había mucha gente, tomó la calle de Rivadavia, luego Bolívar, Hipólito Yrigoyen, para ingresar nuevamente a la plaza, que estaba adornada con centenares de pañuelos blancos. Así que hace poco, no sé si recuerden, un juez emitió una orden de aprehensión contra Eve de Bonafini, que no pudo, no porque la pidió la de parece que no se está escuchando, me está avisando el Skype que no se detecta el micrófono. ¡Qué barbaridad! Y es que no tengo manera de saberlo. No tengo manera de saberlo. Vamos a ver. qué sucede. Espero que se esté escuchando porque Pastor se retiró un momentito. En fin, Eve de Bonafini se reunió con Cristina Fernández y pues Eve de Bonafini pues reconoce, y las madres, las abuelas y madres de Plaza de Mayo, que durante la presidencia de Cristina y de Néstor hubo mucha justicia, se juzgó a varios militares que terminaron en la cárcel, y eso hay que reconocer, sino de los Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina. Y bueno, antes de que empezara esta marcha, Eve de Bonafini recibió la visita de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, y vamos a ver quién está aquí. Parece que, vamos a ver, creo que ya está Albert, vamos a ver si ya está Alberto Ramírez. Ya está, lo vamos a llamar a Alberto para que se agregue a nuestra llamada. Y sí, se reunieron las dos. Albert, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estoy hablando aquí sobre la marcha 2000, la ronda 2000 que hicieron las Madres de Plaza de Mayo y la reunión que tuvo Eve de Bonafini con Cristina. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Pati? Buenas noches. Buenas noches a todos. Una disculpa por el retraso, pero andamos nuevamente con resfrío. Qué barbaridad. Están fuertes los fríos, ¿verdad? Pues el problema es ese, que ahora el clima cambió radicalmente, y el cambio de clima volvió a afectarnos, así que está canijo. Está medio raro el clima, pero bueno, no quejarse. Estaba yo en cama, me quedé dormido, una disculpa a todos, pero sí me siento bastante, bastante agripado. Cuando desperté vi que eran 11:10, dije no, corriendo, me tengo que conectar. Así que aquí estamos. No, gracias, Albert, pues yo te lo reconozco, porque cuando uno tiene gripa no tiene ganas más que de dormir, así que pues más bien, pues un doble mérito, mi buen Albert. No, al contrario, Pati. Que comentabas esta cuestión de la marcha 2000 de madres, significativa en muchos sentidos, no solamente por ser la número 2000, o sea, desde hace 39, 40 años que están continuamente en el reclamo de sus hijos desaparecidos. Es significativa también porque me parece a mí reivindica esta marcha 2000, reivindica plenamente a las madres después de lo que la derecha más reaccionaria, conservadora, ha dicho de ellas por boca de Mauricio Macri, porque en realidad lo que dice Mauricio Macri es tomémoslo como el eco de lo que dice toda una clase empoderada aquí en la Argentina, históricamente, y que históricamente también ha tenido muchos momentos de gobierno, así que no es de sorprenderse que este pensamiento que hoy vemos en Mauricio Macri no es nuevo. Este pensamiento viene desde la fundación misma de la Argentina como un país soberano, como un país independiente. Es la mentalidad del que siempre ha detentado o ha ostentado el poder económico, ¿sí? Y que por momentos la sociedad se lo ha quitado, le ha quitado el poder político, pero a momentos ha tenido ambos poderes, como el día de hoy. Entonces, lo que estamos escuchando es la impunidad de la expresión de un pensamiento que es arcaico. Hoy es Eve de Bonafini, ayer fue Cristina Fernández, hace 50 años fue Eva Duarte de Perón, y como ellas y como muchos otros han sido catalogados de esa forma todos aquellos quienes están abiertamente en contra de esa forma de pensamiento y de esa forma de ver el mundo y en lo general, y de ver la Argentina en lo particular. Así que lo expresado por Mauricio Macri es simple y sencillamente el eco de 200 años o más de la misma oligarquía, las mismas familias que son dueñas de prácticamente todo. Efectivamente, yo no podía dar crédito cuando escuché a Macri referirse de una manera tan baja, tan soez de Eve de Bonafini, diciendo que estaba desquiciada. Y bueno, entrevistaron a Cristina a los medios y ella, de manera muy fina, porque es una persona fina, ella simplemente evitó comentar y dijo: es un día demasiado feliz, me interesa solo hablar de Eve. Y luego también habló de la conversación que tuvo con ella después de que emitieron esa orden de aprehensión, que no se pudo concretar porque pues la gente no lo permitió, pero dijo Cristina que le dijo: ten cuidado, bueno, tené cuidado, che, tené cuidado. Mira que después me llevaron a mis dos hijos, dijo Eve de Bonafini, después de que me llevaron a mis dos hijos y me dijeron que mi marido tenía cáncer y que se iba a morir, ¿qué más me puede pasar en la vida peor que eso? Y bueno, dice Cristina que es conmovedor escucharla y que tiene una vitalidad extraordinaria, ¿no? Dice que es un ejemplo y se acuerda de aquella época tan dura que nadie habla de la dictadura, cuando nadie más que ella se animó porque todos teníamos miedo. Así que hay un gran respeto mutuo entre estas dos mujeres, Albert, ¿no es cierto? Es definitivo, Patti, es definitivo. Y sobre todo, y yo creo que en mayor medida de parte de Cristina hacia las madres, porque bien lo dice, toda esa militancia prácticamente estaba proscrita, el peronismo durante ese periodo de desapariciones, no, el peronismo, la izquierda en general, sin embargo había las únicas que se tuvieron el valor y el coraje para salir a denunciar lo que sucedía eran las madres de Plaza de Mayo, ¿no? En aquel momento unificadas, sabemos que hubo con los años hubo una decisión, hay dos grupos de madres de Plaza de Mayo, pero el más representativo, digamos, es o el más combativo es el de Eve de Bonafini, pero en aquel entonces cuando comenzaron a salir a reclamar por los hijos desaparecidos, pues eran un solo grupo, eran todas, y lo que hoy escuchamos de Mauricio Macri, que él era una desquiciada, bueno, decía yo que era el eco de un discurso que no era nuevo. En su momento, las primeras veces que ellas salieron a hacer reclamos, alguien en la dictadura simplemente las llamó como las locas de la Plaza de Mayo. Sin embargo, a pesar de que fueron víctimas de represión también, porque en esos días en la plaza a reprimirlas, salieron con la caballería a echarles los caballos encima, ellas tuvieron el coraje para hablar de lo que nadie en ese momento, absolutamente nadie, algunos por miedo y otros por conveniencia, callaban. Sobre todo en una época en la que la Junta Militar pretendía lavarse la cara internacionalmente. Muchos países habían cortado relaciones con ellos, incluyendo nosotros, incluyendo México. Y recordarán aquel mundial con el cual pretendieron lavarse el rostro, ¿no? A pesar de esa maniobra de distracción, porque mucha gente cayó en eso, las madres siguieron con sus rondas, siguieron exigiendo justicia, tocando puertas, hablando con quien fuese dentro de los mandos militares, la entre comillas justicia, a donde podían y a donde les daban foro, exhibían lo que estaba sucediendo, hablo de periodistas internacionales, y de hecho esa ocasión del mundial, cuando era el momento propicio de que la prensa internacional estuviese presente en la Argentina, fue un momento importante, porque ellas aprovechaban llegada de ese periodismo que de alguna manera en algunas ocasiones dio nota y dio fe en sus medios de origen de lo que estaba sucediendo en la Argentina, y que nadie se atrevía a decirlo. Así que me parece a mí que ambas sienten respeto, pero Cristina me parece que siente mucho más respeto por Eve, por lo que representó en ese momento en el que ella, como muchos militantes, tuvieron que guardar un poco de silencio, porque pues la vida les iba en ello, ¿no? Así es, sí, efectivamente. Y bueno, otra cosa muy grave que acaba de suceder es la votación que se llevó a cabo en Brasil, en el Senado, donde una mayoría, pues, de senadores de derecha votó por continuar con el juicio político contra Dilma Rousseff. Y bueno, todo eso en el marco de los juegos, en donde está toda la prensa y donde este sujeto, Michel Temer, amenazó con encarcelar a la gente que dijera fuera Temer, ¿no? Porque no sé si recuerdes que en el estadio el día de la inauguración, vaya que el papelazo que hizo, porque se llevó una rechifla, pero de veras megatónica, ¿no? Entonces, no sé qué esperan, porque los ojos de la gente están puestos en Brasil, Albert. Y de todas maneras van con todo estos, y las marchas se intensifican y la gente sigue saliendo a la calle. Y francamente, yo no sé cuál sea tu percepción, pero a mí me parece que se están poniendo las cosas muy calientes en Brasil. Yo creo que esta vez están dispuestos a todos, Pati. Yo creo que están dispuestos a todos, porque la amenaza está cumplida. En algunas sedes deportivas se han visto imágenes de gente que lleva una playera que dice fuera Temer, y se ha visto fuerzas de seguridad sacando a esas personas y llevándoselas. No ha sido solo un caso, ha sido varios en que varios estadios en lugares donde se están llevando estos eventos deportivos han sacado personas que tienen alguna consigna en contra de Temer. Así que, y por supuesto, a la vista de todo mundo, y tomemos en cuenta que esas gradas están llenas no solo de ciudadanos brasileños, sino de ciudadanos de todo el mundo que van a ver a los competidores, y sin embargo, me parece ya el cinismo nacido de la impunidad, sí. Está es lo que está marcando ya la actuación de esta gente, porque ya no les importa la opinión pública, ni la brasileña ni la internacional. A ojos de todos están reprimiendo a la gente, sí. Los de los estadios se los están llevando. Es gravísimo, Albert, es gravísimo que por lo menos antes la opinión internacional les importaba, pero ahora el Tratado Transpacífico tiene un peso tan enorme, y el destruir lo que queda del BRICS, que pues yo lo veo debilitado, con todo esto que han provocado, porque es por doble vía. Es decir, una es debilitar al BRICS porque no quieren una multipolaridad, aunque también se está poniendo muy interesante el asunto entre Turquía y Rusia, porque el presidente Erdogan, el presidente turco, está desafiando ya a los Estados Unidos y se acaba de reunir con Vladimir Putin. Entonces, Vladimir Putin acaba de declarar que obviamente ellos optan por un mundo multipolar, ¿verdad? Para bien de todos, no con una predominancia básicamente de la OTAN, ¿no? Y entonces esto que acaba de ocurrir, y con el golpe que fue patrocinado por los Estados Unidos, lo más seguro, porque hay ahí un clérigo musulmán que creo que incluso radica en los Estados Unidos y que fue el ideólogo del golpe fracasado, ¿no? Eso no quiere decir que Erdogan sea una blanca paloma, para nada, pero lo que llama la atención es cómo se ha plantado y ha desafiado a los Estados Unidos, siendo que los Estados Unidos tienen bases militares en Turquía y es un lugar sumamente estratégico, ¿no? Entonces, el hecho de que Rusia esté en el BRICS y Rusia esté ya, esté fortaleciendo mucho su posición en el Medio Oriente, porque el apoyo que le ha dado Rusia a Siria también es fundamental. Se ha mantenido el gobierno del presidente sirio y Bashar al-Assad, y ahora con esta postura de el presidente turco, pues están poniendo las cosas muy interesantes, Albert. Rusia tiene la ventaja de que tiene varias ventajas desde mi punto de vista. Primero, la ventaja moral. Rusia puede decir tranquilamente que lo que está sucediendo en Siria es un acto de intervencionismo de la OTAN. Claro. Totalmente, ¿no? O sea, si claro, estamos hablando de esos antes llamados soldados de la libertad, hoy conocido como ISIS, son una creación estadounidense. Son no solo estadounidenses, sino de toda la OTAN. Y son los que supuestamente son las fuerzas que están apoyadas por ellos para derrocar a Bashar al-Assad. Nadie puede decir lo mismo de Rusia, ¿no? Que sean ellos los que estén creando y financiando grupos terroristas, es algo que no pueden decir. Entonces, digamos, moralmente Rusia tiene el peso por sobre muchos países, que puede ejercer de una manera tranquila para poder hacer sentirse en todo el Medio Oriente. Eso por un lado. Y por el otro lado, tiene la otra ventaja, que es la económica. Medio Oriente no, pero Europa sí depende mucho de la distribución de gas ruso. Sí. Entonces, esos ductos de distribución pasa por el Medio Oriente. Así que antes de ejercer cualquier tipo de presión sobre Rusia, por lo menos los países europeos la piensan dos veces siempre, porque son altamente dependientes del energético ruso. Así que Rusia tiene la gran posibilidad de poder incidir ampliamente en Medio Oriente, y sobre todo ahora que tiene una alianza estratégica con China, que es la otra gran potencia económica y también militar, para mantener cierto equilibrio ahí. En algunos momentos uno se preguntará, bueno, ¿por qué no actúan cuando Estados Unidos invadió Irak, ahora que está siguen solventando la desestabilización en sí, y en fin, muchas cosas? Yo no sabría dar respuesta a ello, pero me queda muy claro que cuando Rusia tiene que actuar, lo hace de manera contundente. Vemos el caso de Ucrania, cuando Crimea quiso separarse de lo que es Ucrania y unirse a la Federación Rusa. No hubo absolutamente nada que pudiera impedirlo, ¿no? Recordarás, Patti, ¿sí?, cuando salta la crisis en Ucrania, que también fue una desestabilización financiada por la OTAN. Claro. Ahora con Siria, cuando intervino militarmente sobre objetivos de ISIS, y pudo demostrar que cuando se quiere ser eficiente para combatir grupos extremistas, se puede serlo. Mientras Rusia bombardeaba de ISIS y acababa con una buena parte de ese grupo, por lo menos de que está en Siria, Estados Unidos, recordemos que estaba bombardeando en Afganistán un hospital de Médicos Sin Fronteras. Sí. ¿No? Así que, digamos, moralmente, por ahora, Rusia tiene toda la calidad moral para poder enfrentar a los Estados Unidos sin que ellos puedan decir ninguna cosa pública que pueda alterar esa pretensión de equilibrio en el Medio Oriente que está buscando Rusia. Y ahora, por supuesto, Erdogan al saber que puede ser muy frágil su estancia en el poder, porque hoy hubo un golpe de Estado que fracasó, pero yo creo que él sabe perfectamente bien que no podría no ser el último. No, claro, último. Sobre todo teniendo entonces, tíos. Exactamente. Entonces, está tratando de acercarse a Rusia para mandar un mensaje a Estados Unidos y decirle, muchachos, aquí no se metan porque aquí se arma. Aparte de que Turquía es el punto estratégico entre Europa y Asia, porque es el paso de un lado a otro, es exactamente el cruce para poder ir de un continente a otro. Turquía es un lugar estratégico también ahí. No, increíble. Aunque, o sea, la posición de Turquía es inmejorable. O sea, así es. Aunque Erdogan no sea santo de mi devoción, pero me parece que la estrategia es inteligente, ¿no? Permitir el avance ruso hacia muy muy cercano las fronteras europeas, digamos, de entrada a Medio Oriente, vía ellos, le daría una posición también muy muy fuerte a Rusia para poder hacer sentir su peso en Medio Oriente, ¿no? Y hay otra buena noticia también, que Erdogan está por un estado laico. Eso es una es autoritario y es medio dictatorial, pero la tendencia es no al revés, Pati. Es que aquí aquí había una especie de justificación por la cual de este lado en Occidente se estaba tratando de justificar el golpe. Se dice que en realidad Erdogan es musulmán y estaba dando entrada al Islam, a lo que son las políticas turcas. Se dice que el ejército turco históricamente ha sido defensor del Estado laico. Entonces, esto es algo que yo escuché de Pedro Brieger, que es un especialista en política del Medio Oriente, aquí en Argentina, y decía eso, dice, esa es la excusa, no es el motivo, pero es la excusa, porque Erdogan es musulmán y se está percibiendo que está sutilmente introduciendo dentro de las políticas públicas que deberían ser laicas algunas cuestiones digamos no empujado pero sí inspirado por el Islam, cosa que no agrada mucho a los mandos militares. Quiso hacer ver esto como precisamente una salida del ejército, que vuelvo a repetir, históricamente se ha dicho que es el defensor del Estado laico, son laicos los militares, y esa fue la excusa que pretendieron usar para la salida del ejército a las calles y pretender el derrocamiento del presidente turco, ¿no? Pero bueno, eso es la excusa, ¿no? Digámoslo de esa manera. En realidad, los motivos, pues, evidentemente, son otros. Tienes toda la razón. Que interpreté mal un reportaje. Efectivamente, Mustafa Kemal Ataturk, fue el que instauró el Estado, una época de laicismo reformador, y con Erdogan se regresa a un autoritarismo con tintes islamistas, donde este presidente, que la verdad tampoco es santo de mi devoción, cercena libertades y acalla toda crítica pública o privada. Así que no lo sé. Lamentablemente ese golpe de Estado lo fortaleció. Lamentablemente. Y bueno, lo que ha optado en cuanto a acercarse a Rusia, pues tiene un sesgo positivo en lo que respecta al desenlace de lo que ocurre en Siria, porque lo que está haciendo Rusia en Siria está favoreciendo corredores que permiten que la gente salga por ahí. Están abriendo corredores de seguridad donde puede transitar la gente sin caer en las garras del Estado Islámico. Entonces, pues es muy extraña esta postura de este hombre. Yo me imagino que, precisamente por lo que decías, que no está muy seguro, porque se echó encima pues al que era antes su aliado, ¿no? A los Estados Unidos, y ahora pues a ver qué sucede. Pero hablando de la multipolaridad y regresando al tema de Dilma, lo que están buscando y por lo que no les importa la opinión ni la prensa internacional que está presente ahorita en los juegos, es precisamente porque pues el TTP pesa demasiado, y el querer destruir esta al BRICS también pesa demasiado, ¿no? Sí, Brasil es un factor de estabilidad en la región, sobre todo económica. El hecho de que ahorita Brasil está en la situación en la que se encuentra, porque Brasil se encuentra en una crisis económica fuerte, en recesión, y en una crisis política muy fuerte, incide en toda la región, incide fuertemente. La Argentina está en recesión también, precisamente porque su principal comprador es Brasil, es su principal socio comercial. O sea, la Argentina podrá tener exportaciones a otros sitios, pero el mayor porcentaje de sus exportaciones son a Brasil. Entonces ahora Brasil lo que está haciendo es no comprar, y está tratando de sacar sus excedentes, y precisamente está tratando de enviarlos a la región. Esto no había sido posible en el gobierno del kirchnerismo, porque Néstor y Cristina lo que hicieron fue cerrar las fronteras, ¿sí? Cerrar las importaciones para poder permitir que la industrialización argentina. Ahora el gran problema que nosotros estamos viendo aquí es el hecho de que se abrió, se tiraron todas esas barreras, se cambió de política, se está importando todo lo que antes no se importaba, por supuesto a precios muy baratos, y las empresas argentinas no pueden competir. Entonces Brasil está tratando de salir de su crisis, ahora que se les están abriendo las puertas en algunos países, pero la inestabilidad política es algo que no se los entiendo, ¿no? Y internamente, pues evidentemente que el gobierno de Temer va a bloquear todo lo que tenga que ver con Mercosur, y por sobre todas las cosas con el BRICS. Va a empezar a bloquear todo eso. Así que el debilitamiento de los BRICS no sé si pase tanto por la situación económica, sino más bien pasa por la situación política que está viviendo Brasil. Ese pequeño impasse en el que ahorita se encuentra el BRICS es político, básicamente. Yo me imagino que se está esperando ver el desenlace del juicio político que se le va a hacer a Dilma, como bien dices, que seguramente va a ser en contra de ella, van a destituirla. Sí, claro. Y entonces, entonces yo creo que países que conforman el BRICS pues empezarán a ver qué van a hacer, van a empezar a exigir al gobierno de Temer políticas o declaraciones o posicionamientos más concretos sobre lo que es la relación de Brasil con el BRICS, ¿no? De todos los compromisos adquiridos. Igual me parece va a suceder en el Mercosur, no de esa forma, sino que en Mercosur se van a unir, ya lo hicieron lo que fue Brasil, Paraguay y Argentina para evitar que Venezuela asumiera la presidencia pro tempore de Mercosur. El único que estuvo en contra fue Uruguay. Así que, pues sí, la situación brasileña con el golpe de Estado. Perdón, Albert. No, los que estuvieron en contra de que asumiera la presidencia fueron Brasil, Uruguay y Argentina. Los tres. No, Uruguay no, porque Uruguay no. Uruguay tenía la presidencia. No, Paraguay. Uruguay fue el que dijo que no había razones legales para negarse la Argentina. Digo, a Venezuela, porque por ley tiene que ser en orden alfabético y después de la UV, ¿no? Pero exacto, fue Paraguay, Argentina y Brasil los que se... Fueron los que se opusieron, eso dije. Sí. Uruguay fue el que les dijo, no, señores, aquí la legalidad, y Venezuela tiene el derecho de asumir la presidencia pro tempore del Mercosur. Por supuesto, ahorita lo que estoy viendo es el hecho de que por lo menos Argentina está tratando de mirar lo menos posible al Mercosur, tratar de bloquear todo lo que sean las políticas del Mercosur. Claro. Por dos razones. Una, porque ahorita Venezuela va a asumir presidencia. Y dos, porque está tratando de alguna manera de escindirse del Mercosur para pasar a formar parte del Tratado Transpacífico. Claro, claro. De eso se trata. Y todo data desde aquella cumbre donde Maradona y Chávez, bueno, principalmente Hugo Chávez, dijo al carajo con el ALCA, ¿no? Todo se viene arrastrando desde ahí, han querido implantarlo, no pudieron en Sudamérica, se formó el Mercosur y ha sido, y todavía en Venezuela están enfrentando muchos problemas. Los Estados Unidos pensaron que iba a ser fácil quitar a Maduro y se les está complicando, no han podido a pesar de la guerra salvaje que han enderezado contra Venezuela, no han podido. El presidente Maduro ha sido muy resiliente, o sea, ha resistido muy bien. Y bueno, afortunadamente todavía tiene una buena porción de la población en Venezuela que apoya. Si no fuera así, ya lo habría destruido, pero... pues no les ha sido fácil, y yo me imagino que por eso están desesperados tratando de cocinar viva a Dilma Rousseff, porque justamente por eso. Ay, perdón, se oye mucho ruido, Albert. Lista, ya cerré el micrófono. Ok. Sí, por eso están... tienen desesperación porque pensaron que Venezuela iba a ser un plato fácil y no. Está siendo muy difícil. Con Bolivia prácticamente no creo que puedan. Incluso a pesar de que se perdió esa votación para que el presidente Morales ya no se pudiera reelegir, no importa. De todas maneras, Bolivia sigue siendo un enclave socialista. Y bueno, con Ecuador tampoco han podido, así que están desesperados, y siendo Brasil parte del BRICS, están, me parece, que están recrudeciendo mucho la guerra en contra de el partido de, pues, en contra de Dilma Rousseff y de el expresidente, ay Dios, ¿cómo se llama? Lula da Silva. Ay, Dios, me dio un ataque de Alzheimer. Contra Lula y contra Dilma, ¿no? Ese es lo que creo que puede estar pasando, que están ya tratando de... Sí, yo pienso que si les hubiera resultado fácil en Venezuela, no se habría recrudecido tanto el ataque contra en Brasil. Pero bueno, van con todo. y están confiados porque ya pudieron en Argentina, algo que no sé qué pienses, pero lo que está sucediendo en Argentina con las políticas de este hombre que... hay otra cosa también, que el Congreso argentino no pudo concretar una, digamos, una suspensión, o sea, echar abajo los aumentos catastróficos del gas, de la luz y de la gasolina, que tienen a la gente pues, verdaderamente colgada de la lámpara, porque lo que decías, ¿no?, del 1,000 y pico%, 600%, es algo verdaderamente salvaje. ¿Qué se esperaría para la próxima elección? ¿Hay posibilidades de que regrese Cristina? ¿No hay posibilidades? ¿La gente va a aguantar a Macri cuántos años más? Albert. Mira, las posibilidades de que Cristina regrese, no sabría decirte. Primero porque de una manera, yo creo, estratégica, Cristina ha mantenido total silencio al respecto. Uh-huh. Y de hecho, Cristina no está viviendo en Buenos Aires, está viviendo en el sur, en la Patagonia, en su casa de Carafate. Viene esporádicamente, cuestiones muy puntuales. Ha venido tres veces. La primera vez que vino, vino precisamente por una causa que se le está siguiendo, que fue la del dólar futuro. Entonces vino a hacer la declaración a la que la citó el juez. La segunda vez vino a algunas pláticas en el Instituto Patria, no recuerdo bien exactamente el motivo, y esta vez vino por una mediación que tenía con una diputada nacional llamada Margarita Stolbizer, que está acusándola públicamente de corrupción, de robo del erario público y todo. Entonces vinieron a hacer una mediación en la cual Cristina contrademanda a la diputada, va a hacer una demanda civil por injurias y difamación, ¿sí? Y obviamente la demanda va a ser, como es civil, va a ser económica, a lo cual Margarita Stolbizer, primero, no se presentó a la mediación, y segundo, salió en todos los medios que le dieron cabida, que como era posible que se atreviera, que si eso le causaría un gran perjuicio, perdería la casa, bla, bla, bla, bla, bla. Pero no ha parado de decir que es una corrupta, ¿no? Sin fundamentos. Los únicos fundamentos que tiene es, obviamente, lo que aparece en el diario Clarín, que está precisamente para eso, ¿no? Claro. Así que, es a lo único que ha venido Cristina. Dar algunas pláticas en el Instituto Patria, que es un local que tienen ahí, pero no se ha pronunciado políticamente. No ha dicho absolutamente nada, aparentemente no tiene interés en incidir en el Partido Justicialista, que es de donde ella sale. No ha dicho si pretende buscar una candidatura, pues, o sea, le han hecho un par de entrevistas y en las cuales ha dicho que está pensando en otras cosas. O sea, ella está pensando en la creación de un frente ciudadano, en la organización de la sociedad para políticamente, ¿no?, para poder ir en contra de esta política económica. Así que está ahorita enviando mensajes muy abstractos. Sin embargo, sale una encuesta antier, me parece, una encuesta en la que se les preguntaba a la gente en la provincia de Buenos Aires si el nivel de aceptación para que Cristina fuese senadora. O sea, pusieron a ella y a varios candidatos, y ella está por arriba de todos, está con un grado de nivel de 33% por encima de todos los demás, que para mi gusto es bajo, pero sí, ese o sea, si tomamos en cuenta toda la andanada mediática que ha tenido en contra, las mentiras, la desinformación, la tergiversación de todo, me parece muy meritorio, porque la han intentado hacer pomada como no tienes idea. Sí. Y ahora con o sea, quieren meter la presa como sea, tratando incluso de resucitar la causa Nisman, que simple y sencillamente parece ser que no va a pasar, pero no paran, o sea, van por todo contra Cristina, van por todo. Así que es muy difícil ahorita saber. Bueno, Albert, aquí una pregunta antes de entrar ya. Vamos a comentar por un momento lo de los maestros, que también está muy muy interesante, es muy importante, y después regresamos a la revisión del libro, la traducción esta de el libro de Michael Parenti, que habla de política, religión y demás, ¿no? Cualquier persona, o sea, yo creo que con la probada que les está dando este sujeto a los argentinos, cualquier, o sea, no necesariamente Cristina, pero cualquier persona de una ideología opuesta tendría que ser mejor que alguien como Macri, ¿no, Albert? El problema es que la tengas. O sea, el problema es que realmente sea de una visión política y económica opuesta a Macri, y yo no veo mucha gente así. ¡Qué barbaridad! Incluso en la oposición, incluso dentro del peronismo mismo. ¿Entonces no hay oposición, o sea, en Argentina? Es como la oposición en México, Pati. O sea, el PAN se dice oposición, sí, podrá oponerse, pero económicamente son exactamente lo... O sea, en política económica son exactamente lo mismo. Y aquí pasa igual. O sea, no olvidemos... ¡Qué regresión tan alarmante! Pero brutal, brutal. O sea, Macri hizo que la Argentina tuviera una regresión de por lo menos 60 años. Sí. Tomemos en cuenta una cosa. El partido, el PJ, el peronismo, uh-huh, no es una expresión política de izquierda. Ojo, no lo es. Es una ensalada, ¿no? Es una ensalada. Es una ensalada rarísima. Pero no olvidemos que el PJ nos dio gente como Carlos Saúl Menem. Horror al crimen. Y quienes hoy están dirigiendo al PJ son más o menos de esa tesitura. O sea, digamos que Cristina representa la ultraizquierda de la derecha. ¿Sí? O sea, tienen la visión... Tomaron la visión peronista, que ya lo dije en otro programa, donde sí es real la concepción peronista de la sociedad, de la distribución de la riqueza, ¿no? O sea, hay tres ejes, que es soberanía política, soberanía económica, en fin, otro más por ahí que se me pasa. y que supuestamente sobre eso gira todo el pensamiento peronista. Pero, pues una cosa es lo que haya dicho Perón, y otra cosa es lo que hicieron los peronistas después. Es así. Hoy hay visiones de peronismo como personas ahí en la Argentina. Hay gente que se dice militante peronista orgánico, y lo que digan sus dirigentes, eso va a ser. Son totalmente acríticos también. Y Cristina, digamos, se sale de ese molde, de ese PJ tradicional, toma, digamos, la expresión más de izquierda del peronismo, que fue en su momento combatida por la dictadura militar, que era lo que llamaron el grupo guerrillero Montoneros. Sí. Que eran de izquierda, por así decirlo, pero peronistas. Ellos se decían, somos peronistas de izquierda. No sé qué diablo significa ser peronista de izquierda o peronista de derecha, ¿no? Como decir, soy chavista socialista y soy chavista neoliberal. No lo entiendo. Claro. Eso claro, pasa en la Argentina. Entonces, se remonta a las épocas de Evita, que Evita, sin tener ideología, las políticas que ella apoyaba pues tendían, eran sociales, ¿no? Yo exacto, de asistencia social, ¿no? Sí. Y ahí viene el tinte de izquierda dentro del peronismo, me imagino. Puede ser, era políticas de asistencia social, uh-huh, pero no políticas de socialización del Estado. Hay una diferencia importante. Claro, claro. Entonces, digamos, Cristina viene de esa raíz. Sí. En cuanto a su manera de ver, o sea, participó dentro de ese sector de militancia, de ese sector militante que también fue repudiado por el mismo Perón, ¿sí? Sí. Perón los repudió públicamente, y sin embargo ellos siguieron llamándose peronistas, bueno, cosa de ellos, pero es hoy día difícil que Cristina pueda incidir dentro del PJ. Está totalmente bloqueada y mucha gente que estaba con el kirchnerismo dentro del PJ, o sea, que lo divides en cualquier cantidad de movimientos sociales, se están yendo del kirchnerismo para regresar nuevamente a disciplinarse al PJ. Entonces, yo lo veo muy complicado, Pati. Yo veo difícil, yo creo que Cristina tiene hoy día una fuerza muy grande dentro de cierto sector del peronismo que coincide con la visión de Estado que tiene Cristina, que no es todo el PJ, pero hay una sección, hay un sector de la militancia, un sector de la sociedad que milita en otras expresiones políticas, como el partido de Martín Sabatella, Nuevo Encuentro, como el Partido Comunista, como otros más, que se han mantenido fieles y firmes en el Frente para la Victoria, ¿sí? Porque estas expresiones peronistas se fueron del Frente para la Victoria, incluso están ahora hablando pestes de Cristina, ¿no? Y también pues tiene una fortaleza grande dentro de ese sector de algún sector social que no milita en partidos políticos, que no se inmiscuye en política, pero que sí de alguna manera pudo percibir con sus fallas y lo que uno quiera el trabajo realizado en 12 años, ¿no? Entonces, Cristina tiene una base política, yo creo que de toda la el que no sea del partido de Macri, por no decir oposición, me parece que Cristina es la que tiene el mayor capital político, pero también me parece que por sí solo no alcanza. Ese es el pequeño problema. Pero, y a mí me asusta las futuras alianzas que se vayan a hacer al respecto. Digamos que ya para concluir el tema Argentina, el formar un frente ciudadano con el apoyo y el prestigio de las abuelas y de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, ¿no podría concretarse algo ahí más fuerte? Es que el frente ya existe, Pati, que es el Frente para la Victoria. Ajá. Que sí es el aparato electoral, es la herramienta electoral, pero que finalmente está nucleando a muchas organizaciones sociales, y de ahí se pretende partir. O sea, claro, digamos que ya hay una construcción hecha, pero aquí el reto es echarla lo más posible, porque tal como está hoy día, no alcanza. Y además la visión que Cristina le quiere dar es una visión no electoral. O sea, ella va más allá. ¡Qué bueno! Ella quiere un frente... Por supuesto, no, eso yo lo aplaudo totalmente. Ella quiere un frente ciudadano que vaya a las urnas, pero no con la visión de llevar una persona a determinado puesto, sino con la visión de llevar la idea de un proyecto de país nacional y popular, claro, a cualquier escaño en diputados, senadores o la presidencia. O sea, el factor de unión de ese frente tiene que ser un concepto de patria, un concepto de Estado, de nación, y no un concepto partidario, que era la crítica que le... Eso es excelente. En su momento. Claro, pero ahí va...

este sábado 13 de agosto se cumple el aniversario número 90, el cumpleaños 90, de uno de los hombres más extraordinarios de la historia, el comandante Fidel Castro Ruz, Fidel Alejandro Castro Ruz. Un antes y un después, no solamente de Cuba, sino del mundo, de América Latina, de Estados Unidos, del mundo. Un hombre irrepetible, el comandante Fidel Castro Ruz. Va, Telesur ha realizado unos reportajes sobre la vida de este hombre extraordinario, irrepetible y altamente recomendables. Ahí se entrevista a la hermana de Fidel, se entrevista a varios personajes que hablan de Fidel, y toda esa historia que escribió con letras de oro, aunque se oiga como lugar común, pero qué barbaridad, qué manera de influir en el mundo, la del comandante Fidel Castro, una leyenda en vida. Sí, me parece que estamos hablando de la historia viva, ¿no? Sí. Y no es por cualquier cosa, o sea, Castro fue partícipe de eventos realmente cruciales en la historia del siglo XX, ¿no? No solo la revolución cubana, ¿no? Sino el papel fuerte e importante que jugó en la crisis de los misiles. Recordarán en 1962, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Cuando ya tanto Kennedy como Khrushchev tenían los dedos puestos ahí en el botón rojo. Así que el tipo es me parece a mí un ícono de lo que es política, pero también de lo que es acción revolucionaria. Hay muchas personas que nos quieren, a quienes hablamos de este tipo de temas, nos quieren rebajar el precio, por así decirlo, diciendo que somos revolucionarios de cafetín. Probablemente sí. Ya, no voy a discutir eso, no voy a abrir un debate al respecto, porque no me interesa. Pero gente como Fidel, como el Che, como muchas otras personas más que están hoy día en alguna selva, en algún lugar, son claro ejemplo de que hay viva la convicción de que es posible soñar con un mundo diferente. Fidel lo logró de alguna manera, y me parece que el gran mérito de él es haber sostenido ese proyecto a lo largo de tantos años, a pesar de las inmensas dificultades por las que pasó. No solo el bloqueo económico, la caída del bloque soviético, los 600 y tantos atentados, la demonización de su persona con pseudo periodistas que han escrito libelos al por mayor al respecto de lo que es la vida secreta de Fidel Castro. O supuestas entrevistas a no sé si realmente sea la hija, no tengo la más mínima idea, ¿no? Y de la implantación por los medios de la idea de que es un dictador, nada más alejado de la realidad. Y sin embargo la historia sigue demostrando que Fidel tenía razón en todo lo que dijo, ¿no? Y en todo lo que ha hecho. Sí, y no hay que olvidar que fue la decisión de Fidel de mandar apoyo militar a Sudáfrica. Fue crucial para que se echara atrás el apartheid, y por eso Por eso había una amistad tan profunda entre Mandela y Fidel, precisamente por esa visión, esa acción internacionalista, ese humanismo de Fidel Castro, esa política humanista de mandar médicos y doctores a los rincones del mundo, siendo una isla tan con recursos tan modestos. Eso es lo más admirable. Y nosotros solamente esperamos que ese ejemplo luminoso de Cuba, pienso que fue lo que infundió de valor al presidente Chávez, que ya de por sí era un hombre muy valiente, pero el estar Cuba ahí al lado, de apoyo siempre, ha servido para que, pues, para que en Sudamérica se difunda, ¿no? Se difundiera toda esta serie de gobiernos, y para que Venezuela esté resistiendo tanto, porque no sé, pero me imagino que piensan que si Cuba pudo resistir tanto aislamiento, tanto bloqueo, una guerra salvaje por tantos años, ¿por qué Venezuela no? Yo creo que también hay ese espíritu de resistencia, de decir, claro que se puede. Y están pudiendo, ¿no?, los venezolanos, así que hay que estar pendientes de esos reportajes, esos programas especiales que preparó Telesur. Me imagino que va a haber muchos programas más, pero los de Telesur son particularmente hermosos, ¿no? Interesante, ¿no? Sí, no, algo más que yo creo que es lo que más espanta al establishment capitalista, sí, es la demostración que les dio Fidel de la gestión de la revolución cubana, de la capacidad de gestión. Ah, sí, claro. Porque con escasos recursos, o sea, que los ha tenido siempre la revolución, no solamente tuvieron para todas esas misiones internacionalistas en todos estos años, sino internamente para el desarrollo de la mejor educación del continente, yo creo que el mejor sistema de salud del continente, para el desarrollo de la biotecnología, sí, ¿sí? Que es un factor de desarrollo importantísimo en los países, uno de los muchos, pues, entre las tantas ramas que puede haber. Y ahora que está, voy a meter el tema, ahora que están los Juegos Olímpicos, hablamos también de el desarrollo deportivo de la sociedad cubana, ¿no? Bueno, si déjame vemos decir la participación de los atletas cubanos. En estos juegos no les está yendo muy bien, ¿eh? Me ha dado mucha tristeza, pero en juegos anteriores sí. Históricamente, si comparamos toda la Latinoamérica capitalista, sí, con los grandes recursos de dinero que se dan al deporte, que son mal administrados y que quedan en bolsas de algún dirigente, la capacidad de desarrollar atletas de alto rendimiento con poco dinero, sí, ¿no? O sea, es asombroso. O sea, me parece que en cuanto a logros olímpicos, Cuba está por arriba y lejos de cualquier país latinoamericano. Está por arriba de México. Vaya, México ha sido todos. Vergüenza tras vergüenza. Todos. Y tras México vergüenza. Es una vergüenza. Y una vergüenza. Y todos son una vergüenza. O sea, me parece a mí que la demostración de que un gobierno comprometido con su sociedad prioriza los recursos en las cuestiones más elementales para el desarrollo de esa sociedad. Educación, y Cuba los tiene, educación, los más importantes, sí, salud y deporte. ¿Sí? Y me parece que lo ha demostrado con creces. Y aparte le sobra para, como tú decías, el trabajo internacionalista de enviar misiones, no solo militares en su momento, sino por sobre todas las cosas, misiones médicas, que evidentemente están a cargo de los costos del gobierno cubano, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya nada más para cerrar el tema de Cuba, en ocasión de que pues es el aniversario 90 del comandante, hay que decir que en Cuba el deporte es completamente amateur, no se ha transformado el deporte en una mercancía. Ahí tú tienes acceso libre a cualquier evento deportivo de cualquier envergadura. O sea, es una cosa maravillosa. Tú entras, al menos cuando yo vivía ahí, hace mucho que no regreso, tengo muchas ganas de ir. Cuando yo vivía allá, tú entrabas libre a los eventos deportivos y bueno, era una cosa increíble. Entrabas libre a las escuelas, te atendían médicamente bien y no te pagabas un centavo. En fin, lo que no ha logrado Cuba es un milagro. Y por inspiración de este hombre sin igual, el comandante Fidel Castro Ruz. Así que bueno, vámonos a pasar ahora a lo de la CENTE, porque se reunieron con gente del Partido de la Revolución Democrática, porque esta nueva secretaria, es secretaria, es presidente del CEN del PRD, es presidente, ¿verdad?, del CEN del PRD, Alejandra Barrales. Presidente del PRD, es presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Sí, les ha ofrecido buscar una ruta legislativa para los planteamientos de la CENTE. Y bueno, no quiero ser mal pensada, pero yo pienso que tiene tintes electorales, ¿no? Como sea. Qué bueno que le están abriendo un espacio, es mi parecer, y repito, tiene color electoral, eso desde luego, porque ya el 2018 está a la vuelta de la esquina y andan por ahí. Los chuchos no dan paso sin guarache. No dan paso sin guarache, y ella es chucha a morir, ¿no? Andan coqueteando con López Obrador, y el otro día escuché, por cierto, déjame desviarme un poquito, escuché a este sujeto Guadalupe Acosta Naranjo, que ya ves que no es muy fan de López Obrador, bueno, más bien nada, decir que López Obrador era como bipolar, ¿no? Algo así, diciendo que un día decía una cosa y otro día decía otra, porque López Obrador ha dicho que él, y a mí me parece muy correcto lo que dice López Obrador, mientras el PRD siga aliado con el PAN, yo no tengo nada que hacer, Morena no tiene nada que hacer con ellos. Y yo creo que es lo menos que puede decir López Obrador, ¿no? ¿Qué hace el PRD encamado con el PAN? Bueno, regresando a lo de los maestros. El secretario general de la sección 18 dijo que tienen órganos de discusión donde deben transitar las propuestas que les hizo Alejandra Barrales, no es nada más... Sí, claro que sí, ellos tienen que someterlo a sus bases, porque así se maneja la CENTE, tanto la 18 como la 22, como la 7 de Chiapas, la 7 y la 40 me parece que son de las secciones de Chiapas, que son hoy por hoy pues las más pesadas, ¿no?, las más fuertes, y claro, la de Guerrero. Entonces, a ver qué sucede, porque van a seguir con el diálogo con Gobernación, aunque pues no ha dado ningún fruto y no esperábamos que lo diera. A pesar de que los maestros desde hace tiempo, ellos tienen una propuesta educativa muy sólida, pues ya sabemos que ni la SEP ni Gobernación, o sea, los testaferros del gobierno no van a aceptarlo, porque no es la directiva que tienen. La directiva que tienen es privatizar la educación, porque esa es la consigna, ¿no? Pero bueno, los maestros siguen ahí, siguen firmes, y pues a ver qué pasa con el Perderé, ¿no? Y con Morena. Sí, y de hecho no es la consigna del gobierno, el golpe de educación, es la consigna establecida en el Tratado Transpacífico. No, y aparte por la OCDE. Como muchas, o sea, otras cosas, claro, o sea. De la OCDE, del Banco Mundial. Exacto, sí. En cuanto al PRD, mira, sí, evidentemente esto es tratar de lavarse la cara un poco. Pero se la lavan con agua muy sucia, porque si realmente el PRD estuviera preocupado por esta situación, no necesitarían acercarse a la CENTE. O sea, esta ley que tiene ahorita, que problema fue aprobada en el Congreso. Uh-huh. Y yo no estoy seguro, pero no necesitaría yo revisar, pero no sé si los diputados perredistas la votaron en contra. Eso es lo que yo no sé. Ahora, si realmente estuvieran preocupados, no necesita acercarse a la gente. Necesita hablar con el grupo legislativo y meter una iniciativa para abrogar las leyes que se emitieron. Es lo que está proponiendo esta señora Barrales. Yo no estoy segura, pero creo que no, ¿eh? Creo que los que votaron en su mayoría para aprobar la reforma disque educativa fueron básicamente el PANAL, el Verde, el PRI y el PAN, en su mayoría. Habría que ver. Yo no, la verdad no puedo afirmar algo porque no sé cómo estuvo esa votación. Yo tampoco, pero... Así que vamos a darles el beneficio de la duda en ese punto. Si realmente fuera una preocupación, no necesitas ir y decirles, oye, te prometo que no. Ve y hazlo. Y una vez que ya lo hiciste, preséntate y diles, miren, compañeros, sigan en la lucha porque nosotros estamos metiendo ya metimos esta iniciativa, y si ustedes pueden coadyuvar con las movilizaciones y con la fuerza a que den curso adentro del Congreso, pues ya va a ser por cuenta de ustedes, pero nuestro trabajo ya lo hicimos, ya metimos la iniciativa, ¿no? Me parece a mí que esa sería el orden de las cosas. Decirles, miren, compañeros, aquí está la iniciativa, ya está. Me parece que Morena tiene por ahí algunos diputados, podría coadyuvar en ese sentido. No quiere decir que haya una alianza PRD-Morena. Hay alianza en función de un problema puntual que no tiene nada que ver con ninguno de los dos partidos, pero que sí tiene que ver con el grueso de la sociedad. Entonces, a mí me parece que las formas, en política, la forma es fondo y viceversa. Entonces, si realmente la intención fuera esa, me parece que ese sería el orden de las cosas, ¿no? Primero, meter esa iniciativa, pelear porque se abroguen esas leyes, y con eso llegar y decirle a los maestros, aquí tienen, compañeros, esta es la cuestión, en el Congreso ustedes pueden darle el empujón. Y no ir a decirles, bueno, les prometo que vamos a hacerlo. No, no les prometas, ve y hazlo, porque esa es tu labor. Y para eso tienes una representación en el Congreso, ¿no? A mí, mira, me parece. Sí, fíjate que ya para no deberle a la audiencia la información, efectivamente, les voy a decir, del Partido Revolucionario Institucional votaron a favor de la reforma educativa, 198 priistas, votaron del 104 panistas, y del PRD votaron 53 perredistas. Los únicos que no votaron a favor fueron los del PT. Fíjate nada más. Así que, bueno, tienes razón, que es el PRD. Están queriendo lavar la cara. Ellos aprobaron, los del PRD, aunque si se hubieran opuesto, Albert, de todas maneras no hubiera, no hubieran evitado que se aprobara, porque con la planadora del PRI y del PAN, fíjate, son 120 y tantos, y 104 son 230, más 29 del 25 del Verde, ¿sí? Ya con eso supera el 50% y el PANAL, ¿no? Pero hubiera sido una postura muy gallarda, muy admirable, que se hubieran opuesto. Y muy congruente con lo que alguna vez fue el PRD. Claro. Y qué bueno que lo trajimos a colación, porque esto demuestra que tiene tintes electoreros lo que están haciendo, porque si fuera por convicción política, jamás habrían votado a favor de la reforma, ¿no? Mira, fíjate, yo no sabía cómo había estado la votación, pero conociéndolos cómo son y conociendo cómo es la política en México, mira, salió sin querer. Sí, a 53. flamantes diputados perredistas votaron por la contrarreforma deseducativa, ¿no? ¡Qué vergüenza! Y bueno, ya teniendo esta confirmación, pues se nos parece que es puramente pragmático lo que están haciendo, que no, pues no lo hacen por convicción, lo hacen por conveniencia política, electoral. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Así, nuevamente queriéndose montar en un movimiento social. Es por eso que los movimientos sociales hoy son refractarios a los partidos políticos. Así precisamente es. Por cosas como estas. Tu partido va y vota a favor de la reforma y hoy me vienes a decir a mí que vas a hacer algo que vaya en contra. No me lo digas, ve y hazlo. Claro. Y ya después hablamos, ¿no? Después sí. Que me acercas. A buena hora, ya que se aprobó, ¿no? Qué poca. Claro, y ya que jodieron a maestros y todo, porque muchos maestros ya fueron sometidos a la evaluación y bueno, y ya muchos padres de familia están pagando los servicios de las escuelas que tendrían que ser pagados por el gobierno. Así que, me parece que el PRD, bien haría en callarse la boca y dejar de estar ofreciendo cosas, ¿no? La verdad que sí, son unos desvergonzados que... Yo no estaba segura porque hubo 12, Albert, 12 reformas y eso fue una verdadera aplanadora. No estaba segura cómo habían votado, cómo se habían comportado respecto a la educativa, pero ya vimos que igual, ¿verdad? Igual. Bueno, vamos a seguir el movimiento de la CENTE, que pues nuestros respetos. Ya el FEMCAI le hizo entrega a la CENTE del premio Ricardo Flores Magón. Creo que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Y por cierto, estamos en espera de que nos terminen el diploma para hacerle entrega ya en los hechos a la CENTE de ese reconocimiento Ricardo Flores Magón. Así que, si no tienes nada más que comentar, mi buen Albert, vámonos a una pequeña pausa para regresar a la herejía total, ¿no? Vamos a vernos herejes. Dale. A ver, pon la de comes y te vas, pastorcito. es accionista. Yo soy el patio trasero de un vecino pacifista. Va a obtener su aceptación, pues es un hombre sincero. Primero pides perdón. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Pues muchísimas gracias a Albert porque él consiguió esta canción que, bueno, retrata es aquel momento bochornoso en el que el cachorro del imperio, así como le puso el comandante Chávez a Fox, una vergüenza nacional, se atrevió a decirle al comandante Castro eso, comes y te vas. Se cubrió de excremento, como le dice... ¿cómo se llama este mojarro? Le dice lodo biológico, ¿no? Se cubrió de lodo biológico. ¡Qué horror! Y bueno, vamos a la herejía. Nos habíamos quedado en los flashazos de luz en un libro de oscuridad, hablando de la Biblia, ¿no? Tal como lo hemos atestiguado, la Biblia es una crónica terrorífica de carnicerías y atrocidades, aunque tampoco es muy congruente, pues alberga una discordancia de voces contradictorias. Es decir, junto con el imperialismo tribal y las guerras entre clanes, también se advierte expresiones esporádicas sobre paz entre las naciones. Muy poquitas, además. No obstante, aunados a la limpieza étnica y xenofobia homicida, también se puede advertir uno que otro pasaje de aceptación de los extraños. Junto con la grosera celebración de la autocracia y la riqueza, también hay llamados por la justicia y preocupación por los pobres. A pesar de todo, ¿cómo se puede medir el lado bueno y amoroso de las palabras de Yahvé cuando las contrastamos con sus innumerables y terribles hechos? ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, de alguien conocido entre sus vecinos como una persona buena, pero que también es un asesino en serie? ¿Acaso diríamos que sus palabras ocasionales de amor y misericordia y sus actos de caridad compensan las horas que pasó descuartizando a seres humanos en el sótano de su casa? Con toda seguridad, toda esa violencia criminal pesaría más en nuestro ánimo que sus expresiones fortuitas sobre paz y amor a los pobres. Y si esto es así, tratándose de un simple mortal, lo es mucho más cuando hablamos de un Dios que supuestamente ilumina nuestro camino. Es triste, pero la verdad es que la mayoría del texto bíblico favorece la autocracia, la violencia, la crueldad y el caos. En suma, no podemos simplemente eliminar todos los pasajes de las Escrituras que contienen los mensajes más turbios y oscuros de esta deidad. Y de la misma forma en que reconocemos a la religión sus llamados de misericordia y caridad, también la condenamos por la terrible explotación y sangrienta opresión perpetradas en su nombre. El Dios de la Sagrada Biblia, tan popular y venerado en los Estados Unidos y muchos otros países, es ferozmente vengativo, neuróticamente celoso, intolerante, vanidoso, iracundo, racista, xenófobo, homofóbico, sádico y homicida. Como decimos por ahí, todo está en la Biblia. Adelante, mi buen, de tu ronco pecho. En este momento sí, no lo pudiste haber dicho mejor. Es la gran contradicción, ¿no? Y para aquellos que creen en el gran libro, si no se han dado cuenta, lo que acabas de decir, o sea, lo que nos acabas de leer, es exactamente el reflejo de la gran contradicción humana, de la naturaleza humana, reflejada ya en ese libro. O sea, quien lo escribió no era un iluminado de Dios, pero por lo menos sí tenía el suficiente tino de saber entender y leer a la gente. Lo que vamos a decir hace un momento, ¿no? Con la señora Barrales, ¿no? Y el PRD. Sí, sí. Voy, lo voto, pero a ti te ven y digo, no, estamos con ustedes, vamos a hacer algo. No, a ver, no te contradigas. Hazlo y punto. Bueno, la Biblia es un compendio de contradicciones. Entre el discurso que nos quieren hacer de ese Dios bueno, bondadoso y lo que gustes y mandes, y los hechos mismos relatados en la Biblia. Ahora, algo que a mí me sorprende mucho, tanto en aquellos momentos como ahora, en esas cuestiones religiosas como también en las políticas, es que la gente sigue creyendo. O sea, no es lo suficientemente crítica para decir, bueno, a ver, espérame tantito. Me estás diciendo una cosa, pero hace poco hiciste otra. O sea, me estás diciendo que estamos hablando de un Dios bueno, bondadoso, que nos puso aquí para que busquemos la paz y vivamos en convivencia y la chingada. Pero también me estás hablando, o sea, el libro dice que, ¿no?, es un camarada que cuando se enoja, aguas, ¿eh? Porque no mide, o sea, manda un bolas de fuego y destruye ciudades y no le hay pecadores, no pecadores, ancianos, niños, bebés, madres embarazadas, no le importa un carajo. O sea, ese güey los destruye por igual. Entonces, ¿dónde está la coherencia del relato basada en un personaje tan contradictorio en sí mismo? ¿No? O él es el contradictorio, o quienes escribieron este libro, siguiendo a su naturaleza contradictoria, le dieron esa impronta al sujeto que nos crearon, ¿no? Mm. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahí? O sea, para los que creen en Dios, tendrían que empezar a sería bueno que algún día se preguntaran por qué esa característica tan contradictoria, ¿no? Y para los que no creen, y bueno, a ver, muchachos, entendamos de una buena vez que este libro fue escrito por gente de naturaleza contradictoria, como todo buen ser humano. Y además muy retrógrada, ¿no? Muy retrógrada. Gente... Pues, como lo dijo Richard Dawkins en un debate, que bueno, casi se le echan encima, ¿no? Casi les da el dramafat cuando dijo que la Biblia había sido escrita por gente ignorante. Pues sí, claro que era gente ignorante. ¿Por qué se ofenden? No es algo peyorativo, es histórico. Eran pastores sin ninguna instrucción. No tenían instrucción. O sea, los que escribieron estas garrafaladas de misoginia, de racismo, evidentemente, y claro que eran ignorantes porque no había ciencia, no había investigación, no había fomento de nada. La parte científica, el avance científico vino con los griegos. Y los griegos, claro que tenían unos conocimientos y unos alcances impresionantes, ¿no? Pero esta gente, este pueblo de pastores, y no es, repito, no es despectivo lo que estoy diciendo, es real. No, simplemente escribían lo primero que se les venía a la cabeza, trataban de entender lo que pasaba a su alrededor, y los más vivales como Moisés y otros señores profetas, vivales, dijeron que en lo oscurito el Señor les había revelado, ¿no?, cosas, los mandamientos, y eso les dio poder, y en fin, el mismo motivo de siempre. Inventan y dicen que tienen línea, teléfono rojo con el Señor, con el cielo, precisamente para tener poder sobre grandes multitudes, ¿no? Eso es todo. Entonces, lo dicho por Dawkins y por otros ateos muy renombrados, como varios científicos, está Bertrand Russell, está Richard Dawkins, está Carl Sagan, está este señor profesor físico Lawrence Krauss, lo que dicen que fue la Biblia fue escrita por gente ignorante es absolutamente cierto, Albert. Fue escrita por gente ignorante, punto. O sea, aunque se ofendan, aunque no les guste, era gente ignorante. Después la quisieron adornar un poquito la gente del Vaticano, pero las partes más feroces están ahí. No les han cambiado nada. Quisieron adornarlo con el Nuevo Testamento, pero deja que entremos al Nuevo Testamento, no es porque no ha habido tiempo, pero deja que entremos al Nuevo Testamento a un análisis de lo que es el Nuevo Testamento, y tampoco es muy rescatable, ¿eh? Yo no sé por qué se molestan de que digan que eran gente ignorante. A ver, si nos remontamos a una época más moderna de la que se supone fue escrita estos textos, en la época medieval, donde predominó el pensamiento de la Iglesia Católica, la educación, la enseñanza estaba restringida para un grupo muy muy muy reducido de personas, ¿no? Sí. Entre ellos gente dentro del mismo clero, que eran los que se encargaban de escribir esos libros, copistas, dibujantes, en fin, pero el grueso de la sociedad medieval europea era analfabeta. Completamente. Ahora estamos de cumplido el primer milenio para acá. Imagínate, antes de eso también estaba la enseñanza de cualquier cosa estaba restringida a quienes ostentaban cierto poder religioso, en fin, ¿no? Escribas y todo ese tipo de cosas, no es que había escuelas públicas. A ver, no había escuelas públicas, y si no había escuelas públicas donde te enseñaran a leer y escribir, mucho menos iba a haber escuelas de mayor envergadura. Como científicas, ¿no? Claro, exacto, es más, no existía la ciencia. O sea, todavía no sabían por qué caía el rayo, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Dónde se producía? ¿Por qué? No sabían nada. O sea, estamos hablando de ignorancia, pero no de una ignorancia en forma peyorativa. Estamos ubicándonos en una época, o sea, está hablando de gente ubicada en una época donde todavía no había desarrollo completo o de conocimiento necesario para ser más o menos funcional. O sea, si nos decían, mira, la Tierra es el ombligo del universo y todo gira alrededor de ella, y todo el universo gira alrededor de la Tierra, y estos güeyes se lo creían, ¿no? Había gente que creía que la Tierra era cuadrada, era plana. Entonces, y eso estaba en la mente del vulgo, y ese vulgo fue el que escribió esos textos. Entonces, ¿de dónde sacamos que van a tener el conocimiento necesario para escribir algo con demasiada profundidad? Eran ignorantes porque no había conocimiento, y el poco conocimiento que había estaba restringido a ciertas castas. No es porque queramos ser peyorativos con ellos, era una realidad. Se extendió 2000 años más, hasta el término de la era oscurantista en la época medieval europea. Qué cosa tan espantosa, Dios mío. Bueno, la Biblia fue escrita en la época de, en la era de bronce. Estamos hablando de qué será 4000, 3000 años antes de Cristo, mi buen. O sea, vale, más o menos algo así, entre 2500 y 3000. El imperio persa, el imperio babilonio, egipcio, datan de 5000 años antes de Cristo, Albert. Y ellos empezaron a desarrollar escritura y conforme al desarrollo de la humanidad, pero fue un desarrollo lento el conocimiento, que no era para cualquiera. Entonces, decir que fue escrito por ignorantes no es peyorativo. Albert, te dejaste de escuchar. No, adelante, Pati, adelante. Ah, sí, sí. Bueno, pues ahí nos quedamos. Efectivamente, cuando uno lee estos textos, aunque no lo hubiera dicho Richard Dawkins, ni Lawrence Krauss, ni ningún otro científico, que tienen toda la autoridad intelectual para decirlo, aunque ellos no hubieran dicho eso, uno aquí, pobremente, humildemente, leyendo el texto bíblico, te das cuenta de que era gente muy ignorante. ¡Punto! ¿No? O sea, no hay más que decir. El puro texto bíblico te dice que se trataba de gente sumamente ignorante, porque la ciencia ha descubierto que muchas cosas, y por eso el pensamiento científico es tan benevolente, es tan tolerante, porque te dice no hay superioridades raciales, no, la mujer no es inferior al hombre, no, muchos no, muchas cosas que se caen, se deshacen, se desmoronan con la ciencia, y por eso la Iglesia se ha opuesto históricamente a que la gente esté en posesión del conocimiento. Y bueno, por eso estamos leyendo estamos haciendo este ejercicio todos los jueves, porque es urgente, como repito, parafraseando a Dawkins, que es uno de mis héroes, es urgente criticar el texto bíblico, es urgente criticar los textos religiosos, no solamente el texto católico, estamos hablando del musulmán y del judío, todos tienen un rabo de cocodrilo que pisarles. Y bueno, nada más ya para despedirnos, Rubén, porque ya nos pasamos un poquito de la hora. Bueno, pues me encanta hablar a mí de estos temas. Yo nada más quiero agradecer a toda la banda que nos escuchó. Espero que les haya gustado este programa y que nos acompañen el próximo lunes, y que por supuesto sigan con la programación del FEMCAI. Muy buenas noches. Definitivamente sigan con el FEMCAI y no se pierdan esos reportajes sobre Fidel Castro estos días, mañana y el sábado. Mañana y el sábado van a estar, están hermosos. Muy buenas noches, que descansen y sigamos revolucionando, que es lo que da sentido a la vida. Gracias a Wok y a Cautly, que enriquecen el programa con sus comentarios. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. should.